Ver a quien escuchaba recién, está dando una charla en el Museo de Historia Natural junto a Felipe Celesia. Y ahora vamos a cambiar de tema porque todos los viernes, ustedes saben, tenemos un espacio para la Asociación Pensamiento Penal. Vamos a charlar con Nicolás Machione, que es miembro de la Mesa Nacional y del capítulo cordobés de la APP. Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Con la idea de hablar de criminalidad económica, que es el tema que manejas y que está además en el centro de la escena, por lo menos mediática. Te voy a pedir primero que nos definas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criminalidad económica? Bien, pregunta difícil para empezar, pero va a haber tantas definiciones como personas haya, pero podríamos decir que los abogados estamos acostumbrados a definirla como aquella acción típica, antijurídica y culpable respecto a una clase de persona con un grado de estatus o un poder económico importante. O para que cualquier vecino entienda más fácilmente, a mí me gusta decir directamente, es el ilícito hecho por o realizado por personajes poderosos, digamos. Uh-huh. Me gusta definirlo así como más vago, más llano, para que la gente entienda, digamos. Está bien, mucho mejor. Y aparte, supongo que estarás de acuerdo, también es el menos puesto en práctica, no el delito, sino la posibilidad de investigarlo y llegar a condenas, ¿no? Es de los más difíciles. Totalmente. Justamente por eso. Totalmente. Dentro de las investigaciones sociológicas que se han hecho en el último tramo, el nivel de ingreso de causas a la justicia federal y provincial, en general se dice federal porque son delitos federales, esto es una importancia para remarcar, son el menos cantidad de ingreso causa y también el menos cantidad de resoluciones. Sea tanto como sobrecimiento o básicamente prescripción o cualquier tipo de terminación con no sentencia de culpabilidad o como sentencia culpable. Ya el sentencia culpable ya baja más los números. Uh-huh. Y bueno, esas son las últimas investigaciones que se han realizado por lo menos en la región, no es algo solo de Argentina, sino en toda Latinoamérica, digamos. Bien, al mismo tiempo estos delitos de guante blanco, de cuello blanco, están ahora, como decíamos, en el centro de la escena. Suele pasar cuando hay un cambio de ciclo en el Poder Ejecutivo que se disparan denuncias por corrupción. Te pregunto, vos desde tu mirada, ¿cuánto hay de jurídico y cuánto de espectáculo en los casos que ahora estamos, de los que están hablando los grandes medios en este momento? Y hay mucho espectáculo. Te diría 90% de espectáculo y 10% de jurídico. Digo, porque en general, esto no quiere decir que no haya delito. Pero, por ejemplo, un caso particular que me han preguntado un colega tuyo hace muy poco tiempo, el tema, por ejemplo, de los allanamientos en 3 provincias, 4 provincias, de forma simultánea, con un gran movimiento y un expendio de dinero terrible por parte del Estado para realizar esos allanamientos en diferentes lugares. Eso fue un espectáculo, ¿no? Eso fue un espectáculo, no porque no sea importante configurar y tener conocimiento de los bienes de una determinada persona que se está investigando, sino el espectáculo viene porque esa misma información se puede ser totalmente accedida de forma pública por parte de una persona en una página de internet o, ya si se complica el ingreso, con un entrecruzamiento de datos y una investigación seria respecto, por ejemplo, a una base de datos que trae la Administración Federal de Ingresos Públicos que se llama eFisco. Entonces, sí, hay de espectáculo. Esto no implica que no sean de él los bienes o que no haya que saberlo, pero esto era simplemente se puede hacer desde un escritorio. Porque eso ya creo que sería más preguntárselo a un sociólogo, a un comunicador o a una persona que esté más ducha, como quien dice, en esos temas. Pero la verdad que es un despropósito, digamos. Por lo menos para nosotros que nos han enseñado a investigar este tipo de delitos, es un despropósito. Y las posibilidades de unidades futuras, digamos. Vos bien decías que en cada cambio de gobierno había una oleada de investigaciones al gobierno saliente. Bueno, esto lo vimos en los 90 y vemos después, digamos, qué cantidad o porcentaje de investigaciones del gobierno menemista, el gobierno de la Alianza, terminó preso. La verdad, muy poco, muy poco. Nosotros ahí tenemos el Centro de Investigación de Prevención de la Criminalidad Económica, una organización no gubernamental de la cual también formo parte, tenemos investigación bastante interesante respecto al menemismo y la demostración que el único caso que se terminó preso fue al Subaray, digamos, un preso emblemático que de por sí era muy burdo, digamos, ¿no? Pero bueno, son pequeñas investigaciones que íbamos realizando a medida del tiempo para ir midiendo esto, ¿no? Claro. Por supuesto que desde lo comunicacional o como vos decías con un sociólogo, o incluso desde la dirigencia política, se puede hacer un análisis de esa realidad mediática. Desde el derecho, de todos modos, me parece que hay también una mirada que tiene que ver con que estos delitos tan difíciles de probar, tan difíciles de llevar a un expediente, una vez que están ahí, si se aprovecha la oportunidad o termina todo en esto, en esta especie de circo, ¿no? O se aprovecha la oportunidad para que efectivamente haya condenas, esclarecimientos de lo que ocurrió. Sí, mira, sobre eso me gustaría, por ejemplo, hacer dos cuestiones, digamos, aportar, si se puede, dos ideas. Una es la cuestión ética, digamos, cuánto uno en persona se puede prender en esto, ¿no? En la especularidad, en ir a la prensa y decirlo, lo cual no tiene nada malo, de hecho es una obligación por parte de los operadores jurídicos en dar explicación a la comunidad, digamos, no estoy contra eso, pero cuando ya se abusa y hasta se pueden dar indicios de lo que uno está investigando, entonces puede perjudicar la causa, eso por un lado. Y otra cosa es el tema de la complejidad. El tema de la complejidad lo estamos tratando dentro de la organización y estamos descubriendo que tampoco hay una gran complejidad como se decía. Volvamos al caso anterior, digamos, el caso anterior que te había comentado, el tema del eFisco. El eFisco básicamente es una base de datos en la cual establece, por ejemplo, Juan Pablo, las compras y ventas que hayan realizado vos en las últimas semanas con tarjetas de crédito, desde eso, hasta, por ejemplo, las fundaciones o compañías que tenés. Digamos, se puede saber absolutamente todo de una persona, hasta los gastos extraordinarios que tenés. En base a eso, si uno saca, por ejemplo, los fideicomisos, luego se ve esos fideicomisos en la inspección de personas jurídicas o en organismos públicos que son de contralor o en el boletín oficial, se fijan esas empresas, quién las constituye. Luego de eso, ese entrecruzamiento de datos, vas directamente y ves los domicilios que tienen o los bienes que tienen ese fideicomiso o esa persona jurídica. O sea, que tampoco estamos diciendo para descubrir 200 casas, 80 casas, tiene que ser algo abismal, digamos. Un trabajo serio de 2-3 días a lo sumo de entrecruzamiento de datos, digamos. Entonces, no sé hasta qué grado hay esa complejidad, porque por ahí la gente se queda con la sensación de que no, es imposible, es complejo. No, se logra. Sí, se logra mientras cuanto tengamos operadores jurídicos serios que realicen un buen trabajo. Es lo que está faltando. Y eso te iba a preguntar. ¿Y está faltando por qué cuestión? ¿Es una cuestión de capacitación, de voluntad política, de los tiempos necesarios para esperar gente que sepa del tema? ¿Cómo lo ves? Sí, en el último tiempo hubo una gran aluvión de capacitación dentro del Ministerio Público Fiscal y dentro de la Unidad de Información Financiera del Banco Central de la República Argentina, para investigar, por ejemplo, los delitos bursátiles. De hecho, yo fui parte, hasta como alumno, te diría, en algunos casos, y en algunos otros casos como profesor, de algunos temas particulares del mismo. Había una oleada que parecía desde el año 2012, de hecho se modificaron algunas leyes bastante interesantes para la persecución del delito, luego si querés hablamos uno para que la gente entienda, pero eso quedó, por ejemplo, en la nada. En el último tiempo quedó en la nada porque la Unidad de Información Financiera se fue el personal... sí, fue vaciada directamente. Sí, se echó un gran porcentaje del Ministerio de Información Financiera, también un porcentaje del Banco Central, el Ministerio Público Fiscal está tratando de hacer lo posible con los pocos recursos que tiene, la Oficina Anticorrupción aparentemente ahora ha mejorado, a diferencia de antes, digo aparentemente, pero no da una buena cantidad de dictámenes, por más que está acompañando la persecución del anterior gobierno, hay que ver si va a perseguir al gobierno actual. Y hay un conflicto de intereses también por parte de algunos operadores, algunos ministros, que no parecen ser dubitativos para la Oficina Anticorrupción, que podría serlo. Hablo particularmente del ministro Aranguren, ¿no? Claro. Que ahí está como doble parte. Bueno, este tipo de cosas se da una cuestión, y también es una cuestión coyuntural que muchos abogados por ahí prefieren pasarse al otro bando porque ganan más plata, digamos, ¿no? Es mucho más lo que puede pagar una persona investigada del hecho el cuello blanco que lo que el Estado puede invertir en un investigador. Digamos, también son cuestiones que van de la mano, digamos, que están. Están, hay que tratarlas, hay que ver cómo se motiva, y no solo esperar un acompañamiento ético de un buen ciudadano que quiera formar parte del Estado. Bien, mencionaste la Oficina Anticorrupción y te pregunto, ¿qué opinión tenés de la modificación normativa que se tuvo que hacer para que pudiera asumir en ese cargo Laura Alonso? ¿Y qué opinión tenés de los dichos inmediatos de Laura Alonso después de que trascendió el Panama Papers, garantizando desde su lugar que Macri era inocente? Mira, en ese caso particular, la opinión es que yo no creo que haya una necesidad de que sea abogada la persona que esté a cargo de la oficina. Digamos, no hay una necesidad, de hecho, puede ser un economista, hay economistas excelentes en cuanto a la investigación, de hecho, la investigación más seria de del periodo de la dictadura respecto al derecho económico lo hicieron los economistas, no los abogados. Así yo no habría problema en eso. A lo mejor hubiera sido un poquito más serio modificarlo sin la elección de la persona, ¿no es cierto? Claro. Modificarlo y luego, bueno, veamos cuál es la persona más idónea. Ahora, ¿es idónea la persona que está? Y aparentemente sí, tenía un currículum en el cual se había investigado una persona que había trabajado en hechos de corrupción y demás, lo que no condijo luego con los dichos. Digamos, los dichos fueron muy poco serios, es un precio muy poco serio, digamos, básicamente por eso, digamos, ella tiene que dedicarse a investigar, digamos, no puede ir diciendo si hay o no hay delito, primero. En el caso de que se diga o no hay delito, básicamente lo que debería hacer es decir que hay delito y que se va a investigar, o que no hay delito, pero se va a investigar. Pero decir que no hay delito y no abrir un expediente como corresponde normativamente a la Oficina Anticorrupción, eso ya, digamos, es una desprolijidad total. Es una desprolijidad total. Dentro de las cosas también hubo dos desprolijidades, que es un conflicto de intereses respecto, como recién nombré, del ministro Aranguren, y también a la principal persona a cargo de la información financiera, este órgano que se fueron muchas personas, el actual director, vicedirector y la cúpula, todos han trabajado para o defendiendo o para bancos investigados por la Unidad de Información Financiera. O sea, los mismos bancos que habían cometido hechos delictivos o posiblemente habían cometido hechos delictivos que se tenían que seguir investigando, ahora las personas que están defendiendo pasan a supuestamente atacar. Sí. Y los efectos de esto vemos el sobrecimiento en el caso del HSBC, digamos, también han intentado con el banco BNP Paribas, digamos, hechos de corrupción multimillonarios, y bueno, se están viendo desgraciadamente el efecto, digo, el tibio cambio que se mostró hace 2 años con algunas cuestiones, ahora se va para atrás. Bien. Para que la gente sepa, por ejemplo, estos tibios cambios, hubo algo que generalmente a los abogados les llama mucho la atención, porque no lo saben, y dejo como para pensar, digamos, hay una normativa que es el artículo 16 de la ley de evasión tributaria, el cual establece que ante cualquier persona que sea investigada por un hecho delictivo, el Estado pone todo el énfasis, toda la fuerza para investigarlo. Si llegue a una acusación, a un procesamiento, luego viene la elevación de juicio, o sea, ya estamos hablando en este tipo de casos particular, 8 o 9 años de trabajo, de arduo trabajo por parte del Estado para comprobar esto, esa persona que aparentemente cometió esto se puede exonerar totalmente de responsabilidad pagando una multa. Uh-huh. O sea, no va preso, no hace nada, hasta el año 2012 este estado de esta posibilidad, hasta los 9 o 10 años que era la elevación a juicio. Una pequeña modificación fue hecha en el 2012 y ahora eso no se puede hacer sino solo en lo que se dice hasta la notificación oficial, que generalmente está rodando entre los 3 y 9 meses. Sí, ese fue un cambio bueno, programático, pero la verdad que son menores, digamos. No hubo grandes cambios en cuanto a la persecución económica en los últimos 15 años. Uh-huh. En los últimos días, y en el marco de la causa de Lázaro Báez, algunos medios han señalado la importancia de que Suiza haya dado el ok a abrir información relacionada con cuentas. ¿Esto es así? ¿Es de importancia? ¿Cómo, o es algo que también ha sido exagerado? ¿Cómo lo ves? No, es importante. La cooperación internacional es vital para este tipo de investigación, este tipo de delitos. Es tan vital que, por ejemplo, la causa del HSBC, digamos, que es otra causa, no pudo seguirse investigando, de hecho se está investigando estudiamente, porque no hubo grandes cambios, una causa que ya lleva 3 años, no hay procesamiento en este caso. Bueno, es de vital importancia y no han entregado esa información los bancos correspondientes. En realidad los países se han puesto de acuerdo en la entrega de esa información. En este caso sí es importante. A ver, ya lo que sería ya más probatorio ver en este caso particular es que desde tener información de que estaban esas cuentas, el tema es ver si esa información fue corroborada o fue corroborada y además entregada información particular. Ejemplo, qué había dentro de esas cuentas, cuáles eran las personas habilitadas para sacarlo y dejar el dinero, moverlo, cómo se había movilizado el dinero en esa cuenta. Bueno, ese tipo de información yo no tengo conocimiento si se ha entregado o no, pero sería bueno para, como quien dice, seguir la ruta del dinero, que no es algo obligatorio, pero sirve no mucho para este tipo de investigaciones. Nicolás Machione, agradecemos el contacto, la información, y si querés agregar algo más, algún detalle que crees que puede ser oportuno, más vale que te estamos escuchando. No, bien, solamente a lo mejor la gente que se interesa en el tema, que no se desanime. Digo que no se desanime porque, la verdad, nosotros decimos que los que investigamos esto somos las personas más cercas del mundo. Digamos, perdemos todas las causas, seguimos investigando, pero creo que es necesario para una efectiva creación de un Estado democrático de derecho, digamos. Si no, seguiremos siempre siendo lo que Binder dice, repúblicas aéreas, digamos. Estas repúblicas que muchas veces son invadidas por aviones extranjeros o de capital extranjero y terminamos siendo grano del mundo sin tener ningún tipo de beneficio. Y es lo que, por lo menos en la Asociación de Pensamiento Penal, no queremos, digamos. Gracias de vuelta. De nada, Juan Pablo. Nicolás Machione es miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal y nos trajo un poco de ilustración sobre la criminalidad económica. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. Radiokermés.com.